Sé tú como la avutarda, que está en lo alto del cerro mirando a un lado y a otro por si se acercan los perros. Mira aquel mirlo parado en las adelfas del río que están en el otro lado. Arrea tu caballo, capitán valiente, que los caballistas tenemos la vida vendida a la muerte. Tengo un retaco labrado con tu nombre escrito en plata. La llave de hierro dulce hecho en las fraguas gitanas. Noche oscura y sin estrellas. ¿Quién me aguardará en el puente del arroyo de Marbella? ¿A dónde vas con tu jaca y una herradura de menos si en la barranca del río están los carabineros? Con los zapatos puestos tengo que morir. Si muriera como los valientes, hablarían de mí. Moritos de Ceuta, no me entreguéis más. Desde la sierra mandaré el rescate de mi libertad. ¿Se quemaron las encinas? El sol está ardiendo allí sobre la rama más alta en donde anida el neblí. ¿Qué se me importará a mí que una tórtola en la breña vuele hacia aquí o hacia allí? Cuando me den el indulto, yo le haré una regalía a la brisa del estrecho que enjugó las penas mías. Mar del Peñón, no me cantes. Déjame un rato cantar. Cállate tú mientras canto, si me quieres escuchar.